Bueno, me alegra saberlo. Volvemos nuevamente a la segunda carta de Timoteo. Hace algunos días que habíamos tenido otras enseñanzas, pero hoy retomamos nuevamente segunda de Timoteo. A manera de introducción, quisiera como enfocarnos nuevamente en que el propósito de la carta a Timoteo muestra como el testimonio de los creyentes en un mundo de apostasía, en un mundo que, en una iglesia en que se está apartando de la verdad. Pero Pablo instruye a Timoteo a que guíe a la iglesia a que deben permanecer firmes, a que su testimonio debe ser aún más claro en momentos como esos, en momentos de apostasía. La carta fue escrita más o menos en el 64 después de Cristo, o sea, si hacemos cuentas, como 30, 31 años después de la muerte del Señor. Pero ya en ese momento, a pesar de ser tan fresco todo lo que habían aprendido, todo lo que el Señor les había enseñado, ya empezaba a nacer o a crecer más bien la apostasía dentro de la iglesia. Es increíble, ¿no? Si en algo más de 30 años ya estaba pasando esto, cuánto más la época que estamos viviendo. Eso demuestra que la apostasía es como una tendencia del ser humano, el apartarse de la verdad de Dios es una tendencia en el ser humano. ¿Qué es la apostasía exactamente? La apostasía es apartarse o rechazar la verdad en la que se había creído. Muchos de ellos específicamente habían creído en Cristo, o habían dicho más bien creer en Cristo tal vez, y retroceden de eso, se echan atrás. Eso es apostatar de la fe. Rechazar las doctrinas fundamentales que ya habían aceptado. Si miramos la iglesia de ese entonces, de fuera era perseguida, atacada, se infiltraban falsos maestros, pero dentro de la misma iglesia también se levantaban herejes, apóstatas, personas que tergiversaban la verdad de Dios. Entonces, en esta carta, Pablo enseña, anima y advierte a Timoteo. Creo que por eso precisamente es que esta carta es tan puntual, tan actual, tan útil a nosotros, tan práctica, porque estamos viviendo una época muy parecida. Como en lo que nos leía Miguel, vamos a mirar más adelante, había mucha religiosidad, pero poco de Dios. Vamos a leer el pasaje, por favor. Segunda carta a Timoteo. Capítulo 3, versículos 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Y acompáñenme a orar, por favor. Señor, tu palabra nos trae hoy advertencias, Señor, descripciones de un mundo caído, de un mundo apartado de ti. Oramos para que nos guíe, Señor, a mirar a nuestro alrededor y mirar ante todo nuestra propia vida, Señor. Queremos aceptar las instrucciones, saber que estamos de tu santa palabra, Señor, que no son palabras de hombres sabios, sino que es tu palabra lo que estamos estudiando. Te pido que me uses de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Y te pido porque los que escuchan puedan tener corazones dispuestos para que tú obres de acuerdo a tu propósito. Es tu palabra y ella no vuelve vacía. Sabemos y reconocemos que hay un propósito en medio de esta enseñanza, Señor. Y pedimos que ese propósito se cumpla en todos nosotros. Gracias por el enorme privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra. Te pido porque nos ayudes a dominar el cansancio, el sueño, Señor, la pereza, y podamos estar pendientes aprendiendo de tu palabra. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Las primeras palabras ahí en el capítulo 3 de Pablo es, le dice, también debes saber. Ese también nos dice que le está sumando más instrucciones a otras que ya le había dado. En los primeros capítulos, en los capítulos anteriores, Pablo le ha dicho a Timoteo, no te avergüences de testificar, retén las sanas palabras, esfuérzate en la gracia, encarga a otros hombres para que enseñen, procura presentarte ante Dios aprobado, acuérdate de Jesucristo, etcétera. Le ha dado muchas instrucciones de cosas puntuales que Timoteo necesita hacer. Y acorde a lo enseñado, Pablo suma otra enseñanza, le dice, debes saber esto. ¿Qué es lo que Timoteo debe saber? Dice que en los postreros tiempos. ¿Qué son los postreros tiempos? Suele llamarse postreros tiempos, o en la Biblia postreros tiempos se refiere a la época, a partir de la época apostólica, a partir de que los apóstoles ya no estuvieron más, desde ese tiempo hasta la venida del Señor. Y dice que van a ser tiempos peligrosos. Vamos a ver a qué se refiere con peligrosos. Y nos hace unas descripciones de personas que van a existir en los tiempos postreros. Vamos a estar pendientes de ese tipo de personas. Dice que van a haber hombres amadores de sí mismos, o sea, egocéntricos, egoístas. Quiero que vayan pensando si a nuestro alrededor, o nosotros a veces exhibimos algunas de esas características, o si conocemos personas así a nuestro alrededor. Dice otra segunda, avaros. ¿Qué son avaros? Amadores al dinero, que tienen afán por enriquecerse. Siguiente, vanagloriosos, o sea, jactanciosos. Jactanciosos acerca de sí mismo, presumidos, les decimos nosotros. Soberbios, o sea, hombres que son altaneros y sin respeto. Perdón, se me perdió. Blasfemos, o sea, burlones, profanos, burladores de Dios. Sexto, desobedientes a los padres. ¿Conocemos personas así, desobedientes a los padres? Bueno. Ingratos, o sea, desagradecidos, que no saben dar las gracias o que no saben corresponder con agradecimiento al que les hace algo, y aún incluido Dios. A veces somos ingratos con Dios. Impíos, o sea, irreverentes, sin respeto a lo sagrado. Sin afecto natural, o sea, con un corazón duro, sin amor. Implacables, despiadados. Los implacables son aquellos que no perdonan, que no se reconcilian, que son despiadados. Calumniadores, que levantan falsos testimonios contra otros. Hombres, o más bien hombres y mujeres, intemperantes, o sea, que tienen sus pasiones fuera de control, que tienen un desorden de vida. Siguiente, crueles, que son brutales y sanguinarios. Siguiente, aborrecedores de lo bueno, o sea, que odian el bien. Traidores. Impetuosos, alguien que es imprudente para el mal, que corre hacia el mal. Infatuados, envanecidos, con un alto concepto de sí mismos. Amadores de los deleites más que de Dios. En esta última parte dice que son amadores de deleites más que de Dios. Pensemos en eso un segundo. Creo que en esta época en la que vivimos hay mil formas de ocupar el tiempo, de entretenerse, pero para Dios la mayoría de gente no saca tiempo, no tiene recursos, no tiene nada para Dios, pero hay mil formas de pasar el tiempo. Eso muestra que sí estamos en una época en que hay muchas personas amadoras de deleites más que de Dios. Aquí se me perdió el orden de mi hoja, perdón. Dice versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Creo que vivimos en una época en que hay una alta apariencia de piedad, ¿verdad? Si usted mira en todas partes, en cada cuadra ahora usted encuentra una iglesia cristiana. Hay muchos canales de televisión. Hay muchas emisoras, hay muchos programas de televisión y hay muchas supuestas conversiones hoy en día. Vivimos en una época altamente religiosa. Y aquí el enfoque es especialmente hacia el cristianismo, a personas que se supone se han acercado al cristianismo, que se han vuelto supuestos creyentes. Pero, ¿qué pasaba con las vidas o qué pasará con la vida de esas personas? Que esas vidas no muestran, o no mostraron o no muestran, que esas personas realmente hayan creído en el Dios verdadero. Ustedes conocen muchas personas y conocemos muchas personas que asisten a las iglesias, pero que a la vez dicen mentiras para obtener cualquier beneficio, ¿cierto? Dicen mentiras al policía, dicen mentiras al SISBEN para conseguir unos buenos beneficios, engañan, usan palabras vulgares, sobornan, se entretienen con cierta televisión y con ciertas cosas que no muestran una vida cristiana, que no muestran una vida, que no muestran la verdadera fe. Pensemos eso aplicado no solamente en los demás, sino en usted y en mí. ¿Cómo creen ustedes que nos ven los demás? ¿Los demás sí ven en nosotros una verdadera fe? ¿Cierto? ¿Sí podemos, sí estamos dando un testimonio claro? ¿O somos como esas personas? Con una apariencia de piedad, pero por fuera, algunas de esas características negativas nos describen. La evidencia de lo que yo creo es lo que yo hago, ¿cierto? Si yo les dijera, a mí me parece que una camisa de color morado con blanco no combina con un saco negro, yo no creo, me parece horrible eso. ¿Ustedes creerían que yo realmente creo eso? No, de una, ¿cierto? Pero si una persona que tuviera ropa de otro color lo dijera, ustedes dirían, bueno, de pronto de verdad lo cree. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos respalda lo que nosotros decimos. Podemos decir muchas cosas y podemos predicarle a los demás, a los vecinos, a la familia, a los hijos, a quien sea, pero si no respaldamos eso con una forma de vida, nuestras palabras se pierden completamente. Miremos por favor Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El pasaje dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Pensemos al exterior, pero pasemos en nosotros. Le decimos a él Señor, porque aquí cantamos y muchos himnos dicen Señor, y oramos y decimos gloria al Señor, y decimos gracias al Señor. Pero realmente, ¿él es nuestro Señor? El pasaje dice que no es el que le dice Señor, Señor, sino es el que ¿qué? El que hace la voluntad de Dios. Vuelvo y digo, la prueba no es lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿verdad? El pasaje también dice que muchos de ellos el Señor dirá: nunca os conocí. Una pregunta para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros: ¿el Señor te conoce? Pensemos en algo, así como ir al estadio no hace a nadie futbolista, así como ir al zoológico no hace a nadie gorila, así tampoco venir a la iglesia no hace a nadie creyente. Eso es fundamental. Podemos llevar 10 o más años asistiendo, no fallar ningún domingo, leer la Biblia, venir a la reunión, a todas las reuniones que se hacen, pero eso no nos hace creyentes. ¿Qué hace alguien creyente? El creyente nace cuando reconoce que es un pecador perdido y que se encuentra con Dios, quien entregó a su Hijo Jesús para pagar por el pecado de cada uno. Cuando una persona entiende que la muerte de Cristo fue en el lugar nuestro y acepta ese sacrificio y accede a él, en ese momento alguien nace de nuevo. Vuelvo y digo, no es por asistir a la iglesia, ni siquiera es por bautizarse acá. Entonces, qué bueno que pensemos en eso. ¿Realmente hemos nacido de nuevo? Ese es el propósito. O sea, vuelvo y digo, recalco el mismo punto, porque creo que es bien importante. Podemos asistir, podemos llevar 10 años, podemos estar en el liderazgo, podemos hacer todo lo que se quiera, podemos hasta pararnos aquí a enseñar, pero si Cristo no es mi Señor, de nada ha servido todo esto. Realmente aceptar a Cristo, eso sí transforma las vidas, para que no hayan unas apariencias de piedad. No llegaremos delante de Dios con una apariencia de piedad. Él sí nos conoce. Delante, yo siempre digo, aquí apenas entramos de esa puerta o una cuadra antes o una cuadra más allá, hay algo raro porque a todo el mundo se nos pone la aureola encima. Pero asimismo, cuando salimos de esa cuadra de para allá, se nos pierde la aureola. O sea, ¿quiénes somos realmente? Y vuelvo y digo, esto es delante del Señor. No se trata tanto de mirar a los demás y decir, es que aquel y es que yo conozco. Listo. Miramos espejos, pero también mirémonos a nosotros y digamos, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? El Señor quiere transformar vidas. El Señor no maquilla vidas, sino quiere que nazcamos de nuevo. Quiere cambiar vidas. Si estás aquí y Dios te muestra que no has nacido de nuevo, este puede ser el día en que nazcas de nuevo, para que no tengas que llevar una apariencia de piedad, sino que puedas llevar una vida transformada realmente. La Biblia nos dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Es bonito pensar en eso. El Señor, ¿cómo ilustra la salvación? Como una nueva vida. O sea, como que muere lo que éramos y nacemos de nuevo. No una maquillada, no un cambio, sino una nueva vida. C.S. Lewis dice algo muy importante. Dice, Dios no nos ama porque seamos buenos. Él nos hace buenos porque nos ama. Entonces a Dios no le llevemos una apariencia. Vayamos delante de Él tal como estamos y Él nos transforma. ¿Y por qué nos transforma? Porque nos ama. Estábamos viendo, vimos características, 19 características exactamente de los hombres del fin de los tiempos. Les pregunto algo. ¿Esas características les parece a ustedes que describe la sociedad en la cual estamos viviendo? Sí, creo que sí. Estoy de acuerdo con lo que algunos afirman. Sí, creo que describe muy claramente. Está bien, siempre han existido ese tipo de personas amadoras de sí mismos. Si miramos la historia, muchos siglos atrás, siempre han existido ese tipo de personas. Pero hoy la incidencia es mayor. La mayoría de la sociedad está viviendo bajo ese tipo de características. Las vemos reflejadas aún en los niños, en los jóvenes, en los adultos, hombres, mujeres, en todos los estratos sociales, en todas las culturas. Si nomás prendemos el noticiero, vemos el periódico, vamos a encontrar una y muchas características reflejadas en estas personas. Creo que la globalización que llaman ha traído cosas buenas, como que se pueda expandir el evangelio muy fácilmente, pero también ha expandido, se han exportado toda clase de maldades de unos lados a otro, y hay toda clase de perversiones a nivel mundial. Hoy en día es fácil acceder al mal desde su casa, por donde sea. La contaminación en cuanto al pecado está abundando. Pero la sociedad quiere aún aparentar creer en Dios, tener una apariencia de piedad, ser religioso, pero seguir en el pecado. Creo que es un paganismo disfrazado de cristianismo el que se está viendo en muchas partes. Es un paganismo total. Si uno mira los primeros capítulos de Romanos, describe un mundo sin Dios, y estos versículos que estamos viendo en 2 de Timoteo describen una supuesta sociedad ya conociendo el evangelio, pero viviendo prácticamente igual. Romanos describe el mundo pagano, y 2 de Timoteo nos habla de creyentes, de supuestos creyentes, pero exactamente igual, disfrazando de, ahora disfrazado, ese paganismo está siendo disfrazado de cristianismo. Si usted y yo estamos de acuerdo en que todas esas características son evidentes hoy, entonces también tendríamos que llegar a una conclusión. Si decimos que estamos en los tiempos, en los postreros tiempos, quiere decir esto que el Señor viene pronto, ¿cierto? Porque eso dice, en los postreros tiempos sucederán estas cosas y están sucediendo. Así que el Señor viene pronto. ¿Eso es una buena noticia o una mala noticia para ustedes? Creo que depende, ¿cierto? Si sabemos que el Señor viene a rescatar a su iglesia, la va a llevar a un lugar mejor, son muy buenas noticias, ¿verdad? Porque vamos a descansar de tantas cosas, de tantas dificultades. Pero si sabemos que Cristo también viene a juzgar a los que no han creído en Él, entonces son malas noticias, porque el tiempo se está acortando, cada vez hay menos tiempo. Entonces, ¿son buenas o malas noticias? Depende de desde qué perspectiva esté de usted o esté yo. Avancemos. En el versículo 5, mirémoslo por favor, de 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo 3:5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. A estos, refiriéndose a estas personas, a estos evita. Si miramos en el capítulo 2, versículo 16, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En el capítulo 2, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. En el versículo 23 dice, desecha las cuestiones necias e insensatas. Entonces, a la par que Pablo le ha dicho a Timoteo acerca de cosas que debe empezar a hacer, también le dice cosas que debe evitar, que debe huir y que debe desechar. Una excelente instrucción para nosotros. Hay cosas que debemos evitar, huir y desechar. Y aquí en el que estamos mirando le dice, evita. A esas personas con esas características, evítalas. ¿Listo? Instrucción para nosotros, debemos evitar el compartir con esa cultura, con ese tipo de personas. Nuestro acercamiento hacia ellas debe ser para evangelizarlas. No estoy diciendo que subamos el vidrio y nos aislemos en nuestra casa y nunca les hablemos. No ese es el concepto, sino evita esa cultura, ese tipo de personas. Solamente debemos ir a ellas para predicarles del Evangelio del Señor. Porque si nosotros no evitamos a ese tipo de personas, ¿qué pasará? Vamos a ser posiblemente contaminados con ese sistema. Avanzamos. Refiriéndose a ese tipo de personas, en el versículo 6 dice, porque de estos, o sea, de ese grupo de personas, son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice que esos hombres van a las casas, o sea, van allá, golpean y entran, se adentran a las casas, o sea, son activos en su predicar, en su enseñar sus herejías. Dice que engañan, llevan doctrinas apóstatas, disfrazadas de cristianismo. Dice que algunas mujeres, en otras versiones dice mujercillas, otras dice mujerzuelas, usa palabras muy fuertes y despectivas. Se refiere a unas mujeres débiles, pero también a creyentes debilitados, a creyentes de doble ánimo, que son novatos. Dice que estas mujercillas y estos novatos están cargados de pecado, o sea, viven una doble vida. Y entonces los falsos maestros les ofrecen solución a ese problema. Y como su conciencia está sucia por todo el pecado que han acumulado, entonces son arrastrados por allí. Son los que andan escuchando a todo espíritu que se mueve por allí. Son los que tienen comezón de oír. Creo que más adelante hablarán acerca de ese tema. Hay gente que todo el que le habla de algo que se supone es cristiano lo escucha. Miremos por favor primera carta de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 1. Primera de Juan 4, 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidado. Cuidado, cuidado. No crean, por favor, hermanos, no crean a todo lo que se llama cristiano. Hoy en día, ¿cuántas iglesias hay aquí nomás en este barrio que usan el nombre de Dios, el nombre de Cristo? Pero eso no los hace cristianos. Hay tanta iglesia, tanta emisora, tanto libro, tanto canal, tanto pastor, tanta pastora, tanto hermano, tanta hermana. Y todo nos parece una bendición. Hoy en día nos encontramos con alguien que dice, no, ya es que yo asisto a la iglesia apostólica, Jesús ya vino. Jesús ya vino, ay, qué bendición. Yo asisto a la misión mundial, Jesús de pronto viene. Qué alegría, hermano. Ah, yo asisto a la Asamblea Internacional Profética y Próspera. Jesús ya no viene. ¡Gloria a Dios! Todo nos parece. Desde que tenga Jesús ahí, si dice Jesús, así sea en minúsculas, esos son creyentes. Hermano, bienvenido. Venga, hagamos un grupo de estudio, oremos juntos. Eso es algo muy, muy peligroso. Creo que estamos viviendo en tiempos en los que nuestros sentidos deben estar absolutamente alertas, porque estamos viviendo en tiempos muy, muy peligrosos. Dice Primera de Juan 4, dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Cómo los probamos? A la luz de la palabra. Dice: porque muchos falsos maestros, no dice uno que otro falso maestro, sino muchos falsos maestros se han levantado. Dice que son falsos, no dice que se han levantado muchos maestros, sino muchos y falsos maestros. ¿Y qué dice que han hecho? Han salido por el mundo. Andan por ahí golpeando en la puerta de su casa diciendo: bueno, sí, vengo a compartirle. Es triste pensar que nosotros no hagamos eso, de salir y compartir el mensaje. Y como no lo hacemos, entonces se levantan los falsos que sí van y lo hacen. Dice que estas personas, nombradas como mujercillas, pero vuelvo y digo, describe a los creyentes, a creyentes inmaduros o a personas que asisten a la iglesia pero que nunca han creído. Dice que siempre están aprendiendo. Vuelvo y digo, entonces todo les parece novedoso y asisten a la iglesia un tiempo y después: no, es que no me gusta, es que allá como que no se ve el mover del espíritu, es que allá no hacen tal cosa, es que allá no cantan como no sé cómo. Y entonces se van para la iglesia de la siguiente cuadra. Ah, es que esa me queda más cerca, es que ahí no molestan con lo de la ofrenda, es que ahí ni, mejor dicho, ni me saludan, entonces nadie me pregunta cómo estoy. Entonces andamos buscando el sitio menos molesto para congregarnos. Y allá, en cada lugar donde llegan, entonces van aprendiendo supuestamente cosas nuevas. Pero no es un aprendizaje correcto, sino es una novedad, algo que les parece bonito y se supone lo aprenden. Pero dicen, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Ahí están, aprenden una cosa y ya no les gustó y se van para la otra. Leen un poquito en la Biblia y como que medio lo entienden y pasan a la siguiente, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Creen a todo lo que se nos, o creemos a veces en todo lo que se nos cruza por el camino, pero no creemos a Dios y a su palabra. Definitivamente, pensemos en eso, estamos en tiempos realmente muy peligrosos. Avancemos en 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3, el versículo 8. Dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? No James y Juanes, sino Janes y Jambres. Esos no son nombrados en la Escritura. En ninguna parte vamos a encontrar sus nombres. Que como Pablo supo acerca de ellos, quizás por la tradición le llegó a él esos nombres, o quizás el Espíritu Santo le pudo hacer saber los nombres de aquellos hombres. Miremos, por favor, Éxodo capítulo 7, versículo 11, por favor. Éxodo 7, versículo 11. Éxodo capítulo 7, versículos 11 y 12 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. El contexto es que Moisés y Aarón estaban delante de Faraón pidiendo que dejara salir a Israel, y Faraón le dijo que no. Entonces Dios le dio la capacidad a Moisés para autenticar que sí venía de parte del Dios verdadero, de que hiciera milagros y prodigios. Pero entonces Faraón llama a sus hechiceros y ellos también hacen ciertos milagros. ¿Quiénes eran estos hombres? Eran hombres con poderes engañosos que imitaban al verdadero Dios, que hacían milagros. Una conclusión lógica de allí es que Satanás también puede hacer milagros. Hoy en día el movimiento milagrero sigue en auge más bien, no está, sino ha estado hace mucho tiempo, y la gente sigue viendo y dice, no, es que allá no se hacen milagros y no hacen sanidades, yo me voy para donde sí las hagan. Pues le cuento que un milagro que suceda no es garantía que venga del Dios verdadero. Ese pasaje nos dice que también las varas de ellos se convirtieron en culebras también. Dice también que estos hombres se resistían al Dios verdadero, y eso mismo hacen los apóstatas, se resisten a la enseñanza de la verdad, a lo que la Biblia enseña, aunque aparentan, ¿cierto? Ellos no dicen abiertamente, no, yo no creo lo que la Biblia dice. Aparentan que sí, lo creen, pero con su vida y con lo que promueven, muestran que no creen en el Dios verdadero. Vuelvo y digo, estamos en tiempos muy peligrosos. La Biblia nos dice que son hombres, en 2 de Timoteo, volvemos por favor, dice que son hombres corruptos de entendimiento, o sea que su cabecita está llena de chatarra. Reprobos en cuanto a la fe, o sea, no aprobados en cuanto a la fe, reprobaron, perdieron el año en cuanto a la fe, no son unos verdaderos creyentes. Versículo 9 nos dice, no irán más adelante. Miremos ahí Éxodo 9:11, qué pena que los hice perder ahí, Éxodo 9:11. Éxodo 9:11 dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces, aunque los hechiceros avanzaron, hicieron algunas señales parecidas a las de Moisés, terminaron por perder. Finalmente se mostró quién venía de parte del Dios verdadero. Al final venció lo que era el verdadero poder, el poder de Dios, y se mostró la insensatez de aquellos hombres. También con relación a los falsos maestros, a los apóstatas, a los herejes, se mostrará por su falta de doctrina y por sus vidas corruptas que no vienen del Dios verdadero. Mire, mantener la sana doctrina es fundamental. O sea, la sana doctrina es la que fundamenta nuestra vida. En ella nos basamos. Si no tenemos la doctrina correcta, nuestra vida no puede estar correcta. Claro, es cierto, tener la doctrina correcta no garantiza que yo tenga una vida. Pero si no tengo una doctrina, si no sé lo que debo hacer, no puedo vivirlo. Así que necesitamos ir a la palabra, estudiar, aprender más. Es la única forma en que vamos a salir adelante. Ya a manera de conclusión y cerrando, podemos decir que estamos viviendo en tiempos difíciles. No sé si ustedes identifican cada una de estas cosas actualmente. Tiempos de apostasía. Miremos ahí, finalizando 2 de Timoteo, miremos tres versículos, capítulo 1, versículo 20. Perdón. Es 1 de Timoteo, capítulo 1. No es segunda, sino primera. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eran hombres posiblemente dentro de la iglesia de Éfeso, pero ¿qué hizo Pablo? Dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese pasaje ya lo estudiamos, pero aquellos hombres que estaban ahí, estaban blasfemando dentro de la iglesia. Capítulo 2, perdón, ahora sí, segunda carta, capítulo 2, muy cerca de donde estamos estudiando. Versículos 17 y 18. Veamos desde el 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y en el capítulo 3, versículo 8, que es el que estamos estudiando, dice que Janes y Jambres resistieron a la verdad. En esa pequeña carta, o en las dos cartas más bien, se nos han descrito de hombres que estando dentro de la iglesia, empezaron a blasfemar. Dice que otros se desviaron de la verdad. Dice que Janes y Jambres resistieron a la verdad y estos hombres descritos también se resistirán a la verdad. Según la Biblia, ¿quién es la verdad? ¿La verdad es solamente una idea o es una persona? Miremos Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Resistirse a la verdad no es solamente resistirse a un conjunto de conceptos ideológicos y doctrinales. Resistirse a la verdad es resistir propiamente a Dios, a Jesús. Al resistir a la verdad estamos resistiendo a Dios. Esa es una advertencia clara. Cuando creemos falsedades y mentiras, estamos creyéndole a Satanás y no a Dios. Esa es la implicación de creer la falsa doctrina. Jesús no dice, yo digo la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Creo que si pensamos en eso, todos esos movimientos que se están levantando están atacando a Cristo mismo. Eso nos debe motivar a tener un celo por la verdadera doctrina, un celo por la palabra del Señor. Creo que ese es el peligro realmente. Y vuelvo y digo que una doctrina falsa conducirá a vidas destruidas. Esa es la característica de los falsos maestros. Su doctrina es incorrecta y su vida es absolutamente reprobada. Aunque, como estamos estudiando, mantienen una apariencia de piedad, un parecer de buenos hombres. En la parte siguiente nos enseñará cómo estar firmes para que no nos pase esto. Les adelanto para que no quede el tema en el aire, por si alguien no viene a esas próximas enseñanzas. Se levanta la falsedad, se levanta la herejía, se levanta tanta mentira a nuestro alrededor. ¿Cómo hacemos para estar firmes? A través de la palabra del Señor. Es lo único que me va a permitir, y le va a permitir a usted, diferenciar la verdad de la mentira. Nuestros sentimientos nos engañan, a veces nos parecen tan bonitas ciertas enseñanzas y ciertas doctrinas, pero nuestro entendimiento, nuestra prudencia, nuestra sabiduría se quedan cortas siempre, porque estamos ante poderes engañosos. No es algo meramente intelectual, eso es algo espiritual. Si usted y yo permanecemos firmes en el estudio de la palabra del Señor, no vamos a ser engañados. Pero si no, vamos a ser arrastrados por nuestra propia concupiscencia, nuestra propia naturaleza nos llevará a creer doctrinas que se ajusten a lo que queremos, ¿cierto? Porque la gente siempre quiere creer lo que le gusta, lo que justifica su pecado. A nadie le gusta que le digan que lo está haciendo mal, ¿cierto? Todos queremos que nos den golpecitos en la espalda y nos digan, oiga, qué bien lo está haciendo. Pero aún, o más bien siempre necesitamos, y creo que hay más amor aún en eso, que se nos diga que lo estamos haciendo mal. Necesitamos ser exhortados, corregidos y animados. Y eso lo hace la palabra y también lo debemos hacer entre nosotros, ¿cierto? Decir, cuidado. Cuidado con las sectas que escuchamos, los programas que vemos, las páginas de internet que consultamos en cuanto a lo espiritual. Tengamos mucho cuidado, no todo lo que se llama cristiano lo es. Vuelvo y digo, no es por decir que se es, sino es por hacer la voluntad del Señor. Quiero que oremos, por favor, y terminamos. Padre, gracias. Estamos viviendo en tiempos realmente peligrosos. Vemos tantas herejías, tantas falsedades. Y quizás nuestra vida a veces no muestra que hemos creído en el Dios verdadero y no somos luz en los que nos rodean. Pedimos que nos ayudes a vivir apartados del pecado, limpios y exhibiendo el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras fuerzas no podremos ni apartarnos de la falsedad, ni tampoco podremos vivir las vidas que deben dar el testimonio, Señor. Guárdanos de vivir en una apariencia, ayúdanos a vivir vidas transformadas. Te oro hoy por aquellos que aún no te conocen, Señor, que tú has mostrado en sus vidas que no son verdaderos creyentes, que puedan comprender que necesitan hoy mismo aceptar al Señor. Gracias porque Jesús vino, pagó por el pecado del mundo y transforma vidas, Señor. Oramos porque todos aquí podamos aceptar ese sacrificio, vivir realmente para tu gloria y tu honra, Señor. Te pedimos también por los hermanos que han sido enredados por falsas sectas, por herejías, Señor. Te pedimos que los traigas de regreso y te pedimos por los que estamos aquí que nunca permitamos ser engañados. Ayúdanos a tener amor y compasión por los que se pierden y predicar el Evangelio para que la herejía no trastorne a muchos. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.